su devoción, besando una imagen, pide una bendición a cambio del perdón. Rock and Pop, 20 años, desde obras. Todo podrá ser distinto. Tal vez que todo deba cambiar. Desnuda su alma, transforma el cuerpo y es ángel y creación. Blancas brillantes son sus frágiles alas. Deja la tierra y ya empieza a volar. Y él cree que todo podrá ser distinto. Tal vez que todo deba cambiar y estar más cerca del cielo, más cerca del cielo, más cerca del cielo, cielo. Aquí estaban los Pericos, más cerca del cielo y antes llegaste al final. Desde Obras en directo y por Rock and Pop. El Pepsi Music 2005. ¡Epa! Mirá, mirá. Mirá el público. Ahí están los Pericos. Transmisión en vivo exclusiva de Rock and Pop. Más cerca del cielo, más cerca del cielo, más cerca del cielo.